las imposiciones destruyendo tus convenciones en tu puta cara con mis canciones tocando por las calles siempre beberás quemando flores verdes en la puta ciudad cada rincón rara siempre me encontrarás moviendo tu odio por mi garganta. Quiero escapar, busco una salida, quiero escapar.